Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. La semana pasada habíamos visto cómo Blacky Loles se encontró sin banda, con una crisis creativa y luchó contra sus propias inseguridades para poner en marcha su álbum conceptual. Vamos a compartir ese que me tiene así en vilo, ¿no? Es impresionante esta historia. A veces pasan cosas muy tristes en esta historia. Y sí, y en la vida pasan cosas tristes. Y algo que omití fue que The Great Misconception of Me, que cierra el disco original, tiene su origen en 1979. No me diga nada. Es lo que estamos escuchando, por eso el sonido como de una cinta que patina. Exacto, es del demo que grabaron con Sister, la banda que integró Blacky con Nikki Sixx antes de Wasp y Mötley Crüe respectivamente. Si bien el tema que terminó publicado tuvo varias modificaciones, se puede apreciar que la idea ya estaba allí. ¡Esto es asombroso! ¡Asombroso! Y con esta reliquia directa del Arcón de los Recuerdos, damos comienzo a la segunda parte del especial de The Crimson Idol de Wasp. Blacky Loles sabía que estaba en una encrucijada. Se había dejado la salud, así como todo su dinero en la creación del estudio y la producción del disco. Si salía bien, todos lo reverenciarían y hablarían de lo genial que era. Pero si fallaba, los medios lo iban a destrozar. Y no solo eso, su carrera estaría acabada. Antes de la edición del álbum, se embarcó en una gira promocional de 2 meses y medio en la que hizo como 800 entrevistas. Pasó por toda Europa, Japón, Corea, Latinoamérica y los Estados Unidos. Sí, nos habían dicho que vos tenías mal carácter, nos dijeron, para dar notas es medio bromado, ¿es cierto eso? They told us you were a little moody, that you it was very hard to get an interview from you, that's all? Oh, no, that's, hey, listen, I've been out for 3 months now, I've done over 500 interviews on this tour. Bueno, no es así, hace 3 meses que estoy de gira y yo he dado más de 500 entrevistas. Ya estaba agotado y todavía quedaba comenzar con la gira. Pero en junio de 1992, el mundo recibió el quinto álbum de Wasp, The Crimson Idol, la ópera rock con influencia de Tommy de los Who, pero con una impronta personal y dramática. ¡Ah, por fin! Además de los músicos que ya mencionamos, Frankie Vanali, Steve Howland y Bob Kulick, ¿quién más tocó? Hay rumores que indican que Doug Aldrich, de Whitesnake, participó como invitado en Arena of Pleasure, que fue el tema con el que cerramos la semana pasada. Para terminar de completar la obra, John Koch se encargó del arte de tapa. Anteriormente había trabajado para los Beatles en la mítica imagen de Abbey Road. ¿Cuál es esa? La que están los cuatro cruzando la calle por la senda peatonal. Perfectirijillo. También trabajó para los Rolling Stones, Eagles y Rod Stewart, por mencionar algunos. Tarjetas doradas. Esto sí es real. El resultado fue una portada sobria pero impactante que habla por sí misma. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Adicionalmente se rodó una película para ampliar la historia, pero no se lanzó porque cuando la terminaron ya tenían que salir a promocionar el álbum y los tiempos no daban. Pero de todos modos, el disco se convirtió en una obra amada por unos, pero también odiada por los fans más puristas de la primera época. No sean ridículos, roedores engreídos. El éxito en las ventas rivalizó con el surgimiento del grunge, con Nirvana como punta de lanza. La gira de presentación, que curiosamente no se llamó The Crimson Idol, fue monumental y regresaron al festival de Donington junto con Iron Maiden, Skid Row, Slayer y Thunder. Thunder, Thunder, Thundercats, Hope. Idiota, la banda se llama Thunder. Algunos registros quedaron como lados B en los singles promocionales. El primero de ellos fue Chainsaw Charlie, que venía con un tema que ampliaba la historia y otro con la historia de Jonathan parte 1. El segundo fue The Idol, que traía la segunda parte de la historia. Y el tercero y último fue Hold On To My Heart, con la tercera parte del relato y una demoledora versión de Chainsaw Charlie en vivo, en Donington. ¡Ah! ¡Despacio, franchute! ¡Estoy solo! Cuando terminó el tour de 2 meses con más de 50 shows, Blackie regresó a su hogar. Por aquel entonces vivía en el último piso del Hyatt House en Sunset Boulevard. Alrededor de las 11 de la noche salió al balcón y se sentó durante unos instantes. Comenzó a sentirse triste. Pensó en todo lo que vivió haciendo el disco, la gira y la promoción, y enfureció. Se había acostumbrado al personaje de Jonathan y todo parecía colapsar para caer encima suyo. Se levantó y miró a la ciudad mientras lloraba a gritos. Lo hizo tan fuerte como pudo durante unos 10 minutos de histeria, a grito pelado. Curiosamente, nadie llamó a la policía. Unos minutos más tarde, logró recuperar la calma. Blackie no se había acercado al personaje. Lo había vivido. Había amado a Jonathan, pero ahora debía dejarlo marchar. Esta banda cambió su formación, pero su cantante hizo una ópera rock. La historia de Jonathan Steele nos cuenta la evolución y caída de una estrella de rock que elige un camino que no parece ser el más adecuado. Si bien el disco tiene 11 temas, podemos dividir el argumento en 3 actos. La juventud de Jonathan. Jonathan Aaron Steele, hijo de William y Elizabeth Steele, fue criado en una familia de clase media junto con su hermano Michael. Desde el inicio, Jonathan advierte la estrecha relación entre su hermano mayor y su padre. Comienza a sentirse invisible y desarrolla un complejo de inferioridad. Por eso, suele pedirle las respuestas al espejo como si se tratara de una suerte de oráculo. Justo el día de su cumpleaños, Michael es atropellado por un conductor alcoholizado y muere. La familia queda destruida y Jonathan no puede acudir al funeral, dolido por no haberse podido despedir de su hermano mayor. A raíz de ello, vaga por las calles y se entrega a una vida llena de sexo, mujeres, drogas y todo tipo de conductas inapropiadas para un chico de 16 años. El único refugio en su vida es una preciosa guitarra roja que ve en un escaparate. ¡Ascenso a la fama! Jonathan, ya con la guitarra al hombro, viaja a la ciudad y conoce a Charlie, un afamado productor musical que lo convierte en una promesa del rock. Él está ilusionado por su nuevo futuro. Va a ver a una gitana que le lee las cartas. El vaticinio no es nada satisfactorio. Parece que la fama no lo llevará por el buen camino. De allí la frase, tené cuidado con lo que deseas. Precisamente, este es el tema que estamos escuchando de fondo. ¡Caída! Jonathan llega al éxito con una fugacidad increíble. Y por supuesto, todos los excesos del rock lo pervierten, llevándolo hasta límites insospechados. En una fiesta con el Dr. Rockstar, se atiborra de drogas y alcohol. Es la noche previa a un concierto y decide realizar una llamada para hablar con su madre. Necesita sentir un poco de amor ante la soledad interior que creció en su interior en este último tiempo. Pero la devastadora respuesta llega del otro lado del auricular cuando ella sentencia: no tenemos ningún hijo. El golpe es letal y Jonathan comprende que nunca será aceptado por sus padres. Por eso, durante el concierto quita las 6 cuerdas de la guitarra para hacer un nudo corredizo y suicidarse, poniendo fin de esta manera a su sufrimiento. Hola, ¿cómo están? Soy Leo Torres, periodista y cantante, y estás escuchando Juglaridades. La historia del ídolo carmesí es así de contundente. Si bien Blackie dijo que hay un poco de Jonathan en él, el relato y la biografía son completamente ficticios y creados para el álbum. Curiosamente, la gira llamada The Crimson Idol Tour recién tuvo lugar 15 años más tarde para conmemorar el aniversario. Además, por primera vez se proyectó la película que habían grabado. ¡Excelente! Las imágenes se podían apreciar en la pantalla mientras la banda tocaba en sincronía. Aquel tour fue la primera vez donde tocaron el disco completo, de principio a fin. ¿Y usted cómo llegó a dar con él? Allá por 1998 tenía un conocido con el que solíamos intercambiar música. Sabiendo que me gustaban el metal y el hard rock, me pasó el Crimson Idol. Lo tenía en CD, por lo que tuve que esperar hasta llegar a casa para escucharlo. En cuanto llegué, me tiré en la cama con los auriculares puestos y el librito con las letras y lo disfruté de punta a punta, como hacía con todos los discos. Por supuesto que me rompió la cabeza. Me llamó la atención un álbum que contara una historia y las canciones tuvieran unidad. Claro que no había escuchado Tommy todavía. También coincidió con una idea que tenía por aquellos días. Yo estaba rompiendo la paciencia con Perdido en Ladinland. No. Eso llegaría muchos años más tarde y fue un ejercicio de liberación de ira. Pero lo que se me había ocurrido era contar una historia a través de las canciones. No me diga nada, era sobre una estrella de rock caída en desgracia. No, para nada. Por esos días estaba metejoneado con una chica que me veía como amigo. Chocolate por la noticia. Pero no me animaba a hablarle. Eso viene de un terrible cagón. Entonces recordé los padecimientos del joven Werther, de Goethe, que me había hecho sentir reflejado. Como ya tenía varios relatos similares sobre un chico de 20 y pocos, enamorado y no correspondido, me pareció una buena idea. ¿Y qué lo detuvo? ¿El sentido común? ¿El buen gusto? Un poco eso y otro poco que tenía que buscar una banda para ensayar, pulir los temas, llegar al estudio y grabar. Y todo eso financiándolo de mi bolsillo. Así que allí quedó mi idea de un disco conceptual. ¡Gracias a Dios! Como te imaginarás, me hice una copia del CD y se convirtió en mi disco favorito de Wasp. De hecho, aún hoy lo es. Los años pasaron y de tanto en tanto volví a disfrutar de la potente descarga musical con la historia de Jonathan. Fue así como en una de mis tardes de vermut y búsqueda de rarezas di con varios recitales pirata y un blog con la historia de la banda contada por el mismo Blackie Lawless. ¡Qué bueno! ¿Puede poner el enlace ahora que puedo usar los traductores online? Lamentablemente ya no están disponibles, pero la historia completa de Jonathan se encuentra con facilidad. ¿Llegó a versionar alguno de esos temas en vivo? No, nunca se me había ocurrido. ¡Gracias a Dios! Si no era para que Jonathan viniera con las cuerdas preparadas y lo suicidara. ¡Ah! Pero qué simpático. Voy a hacer de cuenta que no te escuché porque si no te tengo que mandar al carajo. ¿Y ese es un boliche nuevo que abrió en Flores? Una tarde de 2018 estaba buscando recitales en Facebook para ir a ver esa noche cuando me apareció un anuncio de Re-Idolize, The Soundtrack to Crimson Idol. La traducción sería algo así como Re-Idolizado, la banda sonora para el ídolo carmesí. Así, buscando, encontré que la banda con una nueva formación habían regrabado todo el disco de nuevo. ¿Quiénes tocaron esta vez? Algunas baterías fueron del propio Frankie Vanali, pero también hubo otras de Mike Dubke. En guitarra líder estuvo Doug Blair y en el bajo Mike Duda. ¿Era un tipo preciso con el instrumento o se quedaba en la duda? Sí, y en el culo te la sacuda. ¿Te gustó? Este relanzamiento venía con todo, porque no solo regrabaron las canciones del álbum original, sino que se recuperaban algunas que habían sido descartadas. ¡Ay, esto es buenísimo, hermano! ¡Nene, no sabés lo que trajeron! ¡Esto está bien hecho! Blackie comentó en una entrevista que cuando se juntaron a escuchar las canciones para regrabarlas, comenzó a sentir un dolor de estómago al recordar todo el proceso original. Aquí incorporaron Miss You, aquella que iniciara toda esta aventura para quedar relegada y recién ver la luz varios años más tarde. Pero además, el CD doble venía con un DVD que traía la película. ¡Excelente! Aquella que habían filmado originalmente, solo que con un tratamiento más actualizado que añade dramatismo a las escenas. El propio Blackie comentó que estuvo trabajando con 5 personas de diferentes partes del mundo para coordinarlo. Fue un verdadero aprendizaje, pero no quiere volver a hacerlo de nuevo. Es como un gran videoclip, ¿verdad? Podría decirse, pero está buena, me gustó mucho, y por supuesto que la vi varias veces. ¿Y se sabe por qué decidieron regrabar todo el disco? Una de las razones fue que no podían obtener los derechos de las cintas originales. Y si querían lanzar la película, debían rehacer aquellos temas. Les tomó 4 mezclas encontrar el sonido correcto que querían para una banda sonora. Es uno de los grandes del rock and roll y del heavy, se llama Blackie Lawless y está aquí. A lo largo de los años se han realizado numerosas especulaciones respecto al significado del nombre. Blackie siempre se mostró enigmático y supo esquivar el tema con mucho humor. Como muestra, te dejo algunas de las interpretaciones que salieron en su momento. Wasp, como avispa. Hay quienes afirman que un avispón inspiró el nombre de la banda. Curiosamente, uno de sus álbumes en vivo se llama The Sting, el aguijón. We are sexual perverts. Somos pervertidos sexuales. Usted lo será. Así fue la interpretación. No te hagas cargo de las cosas. Otra de las posibles acepciones fue We are Satan people. Somos gente de Satán. Supongo que era para provocar a los pacatos de la época en sus comienzos. Seguimos con We are so perfect. Somos tan perfectos. Ese soy yo, ¿y usted? Ay, Dios. White Anglo-Saxon Protestants. Anglosajones blancos protestantes. Otro que me pareció simpático. We are sexual prophets. Somos profetas sexuales. Ya me imagino el tour con Caesar Sisters y Judas Priest. También We are still practicing. Todavía estamos practicando. Y cerramos con la genial We ain't sure, pal. No estamos seguros, que respondió durante una entrevista. De la misma manera que Dave Mustaine es Megadeth, Blackie Lawless es Wasp, el vive y respira por la banda, autor de grandes canciones y un álbum memorable como el que estamos revisitando. Wasp ha grabado interesantes versiones de temas de otros artistas, entre ellos una muy potente del clásico de Elton John, Saturday Night is Alright for Fighting, Paint It Black de los Rolling Stones y The Real Me de los Who, entre las que más me gustan. Y precisamente sobre esta última tuvo su momento dorado. Porque cuando se encontró con Pete Townshend, autor del tema y legendario guitarrista de The Who, le comentó que muchas veces se habían versionado sus canciones, pero nadie lo había hecho como Wasp. Con eso se ha ganado mi respeto. Igualmente, esa versión está en otro álbum. Por eso nos vamos a despedir con Chainsaw Charlie, Murders in the New Morgue. La traducción sería Motosierra Charlie, Asesinatos en la Nueva Morgue. Ah, otro psicótico con una motosierra. Nada nuevo bajo el sol. Sí, pero este es ficticio y jode a menos gente. El registro es el que tomaron en el Festival de Donington de 1992 durante la gira de presentación del álbum. ¿Trajo la película? Ahora quiero verla. Sí señor, está en el pendrive. Esperá que lo pongo. A ver, no, está al revés. A ver, tampoco. A ver, ahora sí. Ley de Murphy, no importa cómo pongas el USB, siempre entrará mal las dos primeras. Totalmente, pero lo que no entra mal es esta potente versión de Chainsaw Charlie. Nos reencontramos en una semana para más. Pero Blackie, por favor, vos no necesitás presentación. Es un honor tenerte por acá. ¿Te vas a quedar a mirar la peli con nosotros? Dígale que hable, que el micrófono no muestra sus gestos de cabeza. No molestes. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Che, Blackie, ¿te sirvo más vodka o le echamos jugo? I tell you, we come here, we're gonna kick some ass today till there just ain't no more ass to be kicked. We got a new album out, it's called The Crimson Idol. We're gonna do something right now from that. This is the first single. This is Chainsaw Charlie. 1, 2, 3, 4. juglaridades.